Aníbal No. Estamos terminando una brigada en Chiapas. Muchos aprendizajes y experiencias. No solamente con los compañeros zapatistas, sino también con los compañeros brigadistas de otros lugares de México y los internacionales. Podría haber dicho extranjeros, pero también aprendimos que uno puede ser extranjero habiendo nacido en el mismo país. Nos llaman compañeros internacionales. Nos despedimos y nos anotamos los correos en épocas de pocos celulares. A mí me conocen por Edu, o Lalo, o el Subtomamate. Me preguntan por qué casi todos los argentinos tenemos un solo apellido. Es difícil escribir al dictado los nombres de los italianos. Filippo, Horacia, Alessandro, Sinerva. Nombre raro lo de los españoles. Armelinda, Naroa y Xinrui. Llega el momento de pedirle el nombre al único mexicano. Anoto. Rodríguez Díaz Aníbal. Me dice que así no, que se escribe Aníbal con B corta. Muestro mi cara de extrañeza. Le digo que conozco a varios Aníbal, pero todos con B larga. Ahí me cuenta que muchos padres y madres se fijan en el santoral del calendario y le ponen al hijo el nombre del santo según la fecha de nacimiento. Mi pregunta es si había algún San Aníbal. Me dice que tampoco se llama Aníbal. Me muestra su documento y leo. Fecha de nacimiento, 20 de noviembre de 1978. Lugar, Guadalajara, México. Apellidos, Rodríguez Díaz. Nombres, Anib de la Red. La voz, Eduardo Nachman.